¿Cómo te llamas? Javier. ¿De qué grupo, estás? Primero D. Y a ver, ¿vienes de colegio? ¿Qué colegio? El Palmeral. ¿Y el cambio del Palmeral aquí al instituto? ¿Qué has notado? ¿Qué diferencias? Bien. Pero, por ejemplo, a ver, dime cosas. ¿La clase, por ejemplo, es más grande, más pequeña? Más pequeña. Más pequeña. ¿El patio? Más pequeño. También. Sí, está claro que el patio es más pequeño. Después, los profesores, ¿qué exigen más, igual? Sí, exigen más. ¿Más? Son mejores. ¿Son mejores? Sí. A ver, dime, ¿no? ¿Sí? Sí, son más profesionales. ¿Sí? ¿Tú notas? ¿Sí? Vale. Sobre todo tú, profe. Vale. Yo te doy clase, pero bueno. Una cosita. A ver, ¿qué asignatura te cuesta más? Naturales. Sociales. ¿Sociales? A ver, ¿qué más puedes decir? ¿Has hecho amigos nuevos aquí? No. Salvador. Salvador, pero como profesor. Como profesor. Ah, no, me refería a compañeros nuevos. Ah, compañeros no. ¿No? ¡Hola! Bueno, sí, tres o cuatro chicas y un chico que se llama Matías. Vale. ¿Qué más? A ver, otros me han dicho que el problema que tenéis es que hay muchos profesores y cada uno... Y hay mucho lío, mucho lío. Mucho lío, muchos deberes. Cada uno quiere... No. Porque cada uno quiere las cosas de una forma. Claro, la libreta de una forma. Cosas de esas. Algunos usan un archivador, otro libreto. Sí, ¿y es un lío para vosotros? Sí, porque en el colegio no lo hacía. Claro, claro, era todo igual. Era libreto y eso, era todo igual. Y a ver, ¿y el horario? El horario también ha cambiado. Sí. Me gustaba levantarse ya que es muy temprano. Las cabinas son más baratas. Ahora veo a mi hermana. ¿La cantina es más barata? Sí. Y allí en el colegio no había cantina. Y no sabíamos lo que hacer por el patio. Estoy con un grupo de alumnos de primero de la ESO. ¿De qué grupo sois? Hola. Primero A, primero C. Primero C. A ver, tú de primero ESO C, ¿cómo te llamas? Ignacio. A ver, estás en el instituto por primera vez, ¿no? Tenemos que estar repitiendo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el instituto? Bueno, mucho más difícil que el colegio. ¿En qué colegio? Y lo mejor de todo es que salimos antes. Sí. Y bien. ¿En qué colegio estabas? En el PLA. Sí. A ver, dime, ¿qué diferencia? Has dicho que sales antes, ¿qué más? ¿Los profesores, alguna queja? Son más estrictos. ¿Sí? Y ponen más deberes. ¿Verdad? Los exámenes y todo eso son mucho más difíciles. ¿Y qué tal? ¿De momento estás aprobando todo? Pero bueno, es nativa, hombre. Es nativa. ¿Y el patio, por ejemplo? Es más pequeño. Menos. Es más pequeño. Claro. Y eso de ir y de tener tantos profesores, ¿cómo lo lleva? ¿Cuántos profesores tienes? 54. ¡58! Muchos. ¿Muchos? Sí, ya, sí. Uno para cada asignatura. Necesitas las dos manos y todavía te falta, ¿no? Muy más bien. O menos. A ver, ¿quién quiere hablar? ¡Yo! Uno. Los dos. A ver, primero, ¿de qué curso eres? Yo de primero eso. ¿Cómo te llamas? El mejor, claro. ¿Cómo te llamas? Carlos. Dime qué te parece el instituto. Pues es más pequeño que mi cole y... ¿Sí? Pero... ¿Cuál es tu cole? ¿Cuál es tu cole? El King's College en Alicante. Ah. Y... No. Entonces, a ver, ¿tú vienes de estudiar en inglés? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y te has pasado aquí al instituto por qué? Porque ahí empezaba el instituto, claro. No, en directo. ¿Y allí no tenía ni... Sí, pero... Media? Sí. Pero, no sé, aquí un instituto. Y además ya conocía a unos profesores y eso. ¿Y has hecho amigos enseguida o qué? Bueno. ¿Has hecho amigo? Claro. Yo, tranquilo. Bueno, pues sí. Contigo. Bueno, y entonces tú nos puedes decir, la enseñanza en inglés, a ver, ¿has notado el cambio? Las asignaturas son distintas, ¿no? Son bastante distintas, sí. Pero para algunos está un poquillo jodido. A ver, por ejemplo, de matemáticas, lo que tú estás dando ahora... Es bastante más fácil que en otros cursos, pero en otras cosas ya sí que son más difíciles. ¿En cuál? ¿Qué asignatura más difícil? Para mí en naturales y en sociales. Muy bien. Y hay algunos profesores que son bastante estrictos. Estamos bien colocados. A ver, pero venga, no, va, no, más cosas. Yo. Sí. Iba yo, A ver, ¿de qué grupo eres? Primero A. ¿Y cómo te llamas? José Abel. Dime, ¿de qué colegio vienes? Del PLA. Del PLA. ¿Y los cambios del colegio, del instituto, qué he notado? ¿Qué diferencias hay? Pues... Todos dicen lo mismo, los profesores, más estrictos... Sí, es que los profesores también cambian mucho. Y también lo de cambio de clase y todo eso. El cambio de clase. Sí, no estamos acostumbrados a ir de clase a clase. Es muy divertido. Bueno, ¿os cambiáis en qué asignaturas? Es verdad. Pues nos cambiamos a veces en tecnología, en inglés también, en educación física. Por supuesto, en alternativa. Total, que un montón de clases distintas y profesores, y eso no lo tenías en el colegio. ¿Pero te gusta más así o es peor? Así mejor. ¿Mejor así? Sí, así me iré un poco. Te das la vuelta. Vale, muchas gracias. ¿De qué grupo eres? Primero A. ¿Y cómo te llamas? Jadim. A ver, tu nombre, ¿naciste aquí en España? Sí, en Senegal, África. ¿En qué país naciste? En Senegal. ¿Senegal? Sí, desde hace muchos años estás aquí. 8 años. 8 años. ¿Y tienes ahora? 12. 13. 13 ya. Allí en Senegal es francés lo que se habla, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿hablarás bien francés? No. ¿No? ¿Por qué? No, pero es que yo estuve allí solo 5 años. A los 5 años. Total, que en 5 años no aprendiste suficiente francés. No, es que no me hablaban francés. ¿No te hablaban francés? ¿Cómo te hablaban? Con dialectos o algo. ¿Ah, sí? Anda, qué bien. Qué curioso. Bueno, total, aquí en el instituto, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero qué pasa? ¿Has repetido algún curso? Sexto de primaria. ¿En qué colegio estabas? La. Bueno, y cuéntanos, la diferencia del colegio al instituto. ¿Tú qué dices? Aquí nos exigen más rendimiento y los profesores son más duros y estrictos. ¿Sí? Y eso. ¿Y ya está? Sí. ¿Y eso de salir a las 2? ¿Te gusta o prefieres...? No, porque cuando salimos las tiendas ya están cerradas. No, ya están, no, aún están cerradas. Porque abren a... Muy bien, pues muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Omar. Omar, ¿de qué grupo eres? Primero A. Dinos tú, ¿qué opinas? ¿De qué colegio vienes, por ejemplo? Vengo del PLA. Todo el mundo viene del PLA. Sí. ¿Y la diferencia de colegio al instituto? Dime tú. Este patio no tiene nada que ver con el del PLA, porque el del PLA es más grande... Está en el PLA. El PLA está al lado de una carretera por la que pasan muchos coches y la mayoría de meses hay algunos accidentes y son bastante divertidos. Nos entretienen en la hora del comedor. Bueno, pero el ruido también de la carretera debe ser molesto, ¿no? No, bueno, te creas, estamos, ¿no?, jugando al fútbol, chillamos nosotros más que los coches. Vale. Y aparte del patio, ¿qué más? ¿El aula, por ejemplo? El aula era igual de pequeña que es esta, las dos eran muy pequeñas. No has visto la de atrás. Y somos 2 personas más en el instituto que en mi colegio. ¿Dos alumnos más en clase? Allí la diferencia no era tanta entre clase y clase, y el nivel que hay ahora no varía mucho. Sí, entonces no he notado mucho el cambio en el nivel de las... No. ¿Y los profesores? ¿Te gustan o no? ¿Algunos sí, otros no? 3 de 10 me tienen manía. ¿Sí? Ay, es 3 de 10 manía. Bueno, pues habrá que hablar con esos 3, a ver, ¿no?, si se arregla. ¿Tú no puedes hacer algo para que no te tenga manía? No creo, ya verme me chillan. Ya. Bueno, lo está saliendo en la radio, supongo que se sentirán aludidos a lo mejor. Vale, muchas gracias, Omar. De nada. Venga, ¿tú? A ver, ¿cómo te llamas? Daniel. ¿De qué grupo eres? De Primero Sá. Dinos tú también, ¿de qué colegio vienes? Yo también vengo del PLA. Todos del PLA, claro, es que he cogido un grupo, todos del PLA. A ver, ya. ¿Y qué tal? Cuéntanos tú, del colegio al instituto, ¿qué has notado? ¿Qué diferencia? Que me gusta más el instituto porque, no sé, está mejor, sales antes y encima muchos dicen que los profesores tienen manía y eso, pero no sé, menos algunos que son un poco estrictos caen bien. Estás a gusto. Sí. ¿Y el nivel de la, es decir, la asignatura se ha hecho más difícil? ¿Alguna se ha hecho muy difícil? ¿O el calor no ha sido muy grande? No, tampoco tanto. Muy bien, ¿estás aprobando todo? Sí, le Que no. Vale, ¿qué es el empollón de la clase? No ha bajado el 9,9. No ha bajado el 9,9. Bueno, pues no está mal, sigue así. Muchas gracias. A ver, estoy ahora con un grupo de, creo que será de otro curso, ¿no? ¿De otro grupo? A ver. De primero E. De primero C. Ya, tú de primero C. ¿Cómo te llamas? Noelia Aquiles. Noelia, ¿de qué colegio vienes? Del Plat. Del Plat. ¿Qué tal el cambio del colegio al instituto? Dime cosas. Las aulas, el patio, los profesores, los estudios. Las aulas y el patio son bastante más grandes. ¿Grandes? Sí, porque en el colegio patio del Pla era grande, ¿no? Sí, pero era más pequeño que este, ¿verdad? Un poco. Sí. ¿Y qué más? Los profesores son todos muy majos, lo que pasa es que te haces un poco de lío. Tenemos más profesores. Sí, muchos profesores, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Belén. ¿Cuántos profesores tenéis en primero de la ESO? 11 o 12. 11. ¿Y antes en el colegio teníais cuántos? 3 o 4. Sí, ya hay diferencia. Total, que ellos no llegan ni a conoceros casi, o no, si ya os conocen, ¿no? Pero más o menos. ¿Y tú y vosotros a los profesores? Sí. ¿Y la asignatura se ha hecho más difícil? ¿Alguna asignatura se ha hecho mucho más difícil? Sí. ¿Qué asignatura? Dime, ¿cómo? La de mates. ¿La de mates se te ha hecho difícil? No, la de mates era fácil. No, sí. A mí no, bueno, depende. ¿Qué curso? De primero. ¿Pero qué grupo estás? Sí. Primero eso es, se ha complicado. Sí. Vaya. ¿Vosotros vas con Manolo? Manolo fácil. Bueno, yo me pongo a mí dos. ¿Qué más? Dibujo técnico. ¿Dibujo técnico? ¿Cómo te llamas tú? Rubén Martínez. El primero eso Muy bien, pero ¿estáis a gusto? ¿Habéis hecho amigos aquí? Bueno, o ya sois los mismos del colegio, ¿no? Sí, algunos no han venido al instituto, otros han repetido y otros están en otras clases. Ah, claro. A mí me toca en mi clase con 4 de las que van a mi clase, los demás son del Plan. ¿Y tú eres del Palmeral? De primero, sí. ¿En el Palmeral qué tal? El del Palmeral aquí, el patio, estáis aquí al lado, pero ¿qué pasa? Sí. Se os ha hecho pequeño el patio, ¿eh? Sí, no, pero está bien. Está bien, ¿no? Sí. Un cambio muy radical de ser lo grande del colegio a los pequeños institutos. Pero está tan, ¿los mayores os tratan bien o se meten con vosotros? No, ellos con los hijos, con los nuestros. Sí, muy bien. Ellos ligan y nosotros hablamos. Ah, ellos ligan y vosotros habláis. ¿Vosotros no ligáis? Bueno, sí, un poquito, pero... Claro. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Susana. ¿De qué curso eres? De primero B. Bueno, ¿qué tal el cambio del colegio aquí al instituto? Muy bien. ¿Sí? Sí. Pero a ver, cuéntanos algunas cosas más. ¿Qué alguna diferencia has notado? Sí, el horario. Me gusta mucho más. El horario. ¿Qué más cosas? Nada más. ¿Nada más? ¿Y tú? Que te suban. Oye, yo bien. Nada, me lo paso bien en el patio y en las clases. ¿Has hecho amigos nuevos? No, no muchos. ¿De qué colegio vienes? Del Palmeral. Sí. Venga, dime algo tú. Yo bien. Diferencias, a ver, los profesores. Pues que aquí son más exigentes. ¿Sí? Más buenos. Más buenos. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Más buenos dices? ¿En qué sentido? Pues, no sé. Que tienen más buen humor y... ¿Sí? Sí. ¿Y tú qué dices? Que en el colegio no se podían hacer gracias y aquí sí. Aquí sí que... A ver, ¿alguna cosa más? ¿Tú qué dices? Pues a mí todo bien, los profesores están bien y me lo paso bien. Pero estarás aprendiendo también cosas, ¿no? Sí, con el de matemáticas. Bueno, en matemáticas y otras asignaturas, digo yo. Sí. A ver, ¿vosotros sois de primero? Sí. ¿De qué grupo? Yo de la Z, no, del T. ¿De la Z? Bien, ¿de qué colegio vienes? Del Palmeral. ¿Y qué opinas del instituto? ¿El cambio ha sido muy grande? ¿Has notado muchas diferencias? No. Oh. porque en el instituto hay más asignaturas y entonces la diferencia se nota más. Aquí me llama más Pardillo. ¿Aquí eres Pardillo? No, que va, lo le envía él. Eso, ¿se mete con vosotros los mayores? A ver, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Qué tal, del colegio al instituto, notas alguna diferencia? Pues sí. ¿Más difícil? Sí, las asignaturas un poco más, que hay que esforzarse un poco más. Muchas más asignaturas y hay que apretar. ¿Muchos deberes por la tarde? Bueno, más o menos. Matemática regular, ¿eh? Pues sí. Habrá que cambiar, ¿eh? A ver, ¿cómo te llamas? Andrea. ¿De qué grupo eres? Primero A. ¿Y vienes también del colegio entonces? ¿El año pasado en qué colegio estabas? En el PLA. ¿Y qué tal la diferencia del PLA del instituto? ¿Qué diferencias notas? No se nota. ¿No se nota nada? ¿Las asignaturas son igual de difíciles? Por ahora sí. Bueno, vamos a ver, hay cosas distintas, ¿no? No, es todo lo que hemos dado en el pasado. ¿Ah, sí? ¿Todo igual de fácil? Sí, de momento sí. A ver, más cosas, no sé, el horario, por ejemplo, ¿no? El horario... ¿Te has acostumbrado al horario nuevo? Bueno, hay que madrugar mucho. Creo que estáis estudiando, que tenéis un examen ahora. No, yo ya lo he hecho, lo he ¿Y tú? ¿Y no te lo has preparado bien? No, sí. Sí, mentira, vamos repasando. Ahí. Pues, no sé, en verdad sí que se nota un poco el cambio, ¿no? Porque es un poco más difícil todo, pero no sé, tampoco es tan grande como dicen, que es el cambio. Muchas gracias. ¿Cómo es Diwen? Miguel Ángel. ¿Y en qué curso estás? En primer ESO. ¿Ves de quién colegio? En el Palmeral. ¿Aquí al costat? ¿Tienes de Mainz el colegio? No. ¿No? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Estás aquí B entonces? Sí, con esto no había emoción. ¿No había emoción? A ver, explícate un poco más. Pero si comes tanto, al final no se te va a oír. ¿Que no hay emoción? ¿Por qué? ¿Que hay emoción aquí? ¿Por qué? No sé, nada chulo. Cada clase es distinta, ¿no? Sí. Cada profesor con sus manías. Sí. ¿Y qué más? ¿Y el patio? ¿Las chicas y tal? ¿Más mayores o qué? ¿No es eso? Sí. Son muy feas. Hay más que de limón. ¡Mientras que es limón! A ver, aquí tenemos a un delegado. ¿Tú cómo te llamas? Daniel. ¿De qué grupo? Primero ESO. ¿Y por qué te han elegido delegado? No soy una buena persona. ¿Sabes tu misión de delegado? Porque es un limón. No lo sabes. ¿El año pasado en sexto Era delegado también? Sí. ¿Sí? Ah, pues todo es por eso, ¿no? Porque sabe que eres buen delegado. ¿Y qué tal? Las chicas. ¿Y el colegio al instituto qué cambios he notado? Pues que ninguno. ¿Ninguno? Más deberes. ¿Más deberes? ¿Qué más cosas? Venga, ¿algo más? Más dificultad. Matemáticas es igual de fácil, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Ya has hecho amigos nuevos? No. ¿No? Aquí hay gente que no conocías de colegio, ¿no? Sí. Claro, ¿Y chicas? ¿He conocido muchas chicas nuevas? No. Sí, es un limón que no mienta. Ah, no. Hola, ¿cómo te llamas? Esther. ¿De qué grupo eres? De primero E. ¿Primero E? ¿Y tú? Andrea, y de primero E. ¿Sois amigas del colegio? Sí. ¿De no, qué? No. ¿Ah, no? No. ¿De qué colegio venís? Yo del Palmeral. ¿Y tú? Yo del Plan. ¿Y os habéis conocido aquí? Sí. Ah, muy bien. Y dime unas cosas, ¿diferencia del colegio al instituto? Un cambio muy grande. ¿Sí? ¿En qué? A ver, dime. Pues los deberes. ¿Qué hay, más o menos? Muchos más aquí. ¿Sí? Los cambios de estudiar, hay más asignaturas, los profesores son más. No sé, no los conoces mucho. ¿Y tú qué dices? No, los cambios de clase, ya está. ¿Los cambios de clase? Es casi igual. Y los dos patios. A ver, eso de los cambios de clase... cambio de profesor, pero en el colegio también habían 5 minutos entre clase y clase, ¿no? Son 12 cambios de profesor. Ya. Lo que cambian es que hay muchos profesores, ¿no? Sí. Es que en el colegio teníamos 6 y aquí hay 12. Claro, se han multiplicado por 2. Pues, ¿pero las asignaturas son más difíciles o igual? Bueno, antes teníamos conocimiento del medio y ahora ya no. Ahora hay 2, ¿verdad? Naturales, especiales. ¿Y las demás? Las demás muy bien. Muy bien. ¿Qué grupo estáis, dices? En primero,